Nosotros los directores técnicos profesionales respondemos a CODITEP. El hacer lo contrario a lo estipulado previamente entre CODITEP y ADC es desprestigiar la profesión. Y no podemos acatar o desacatar reglas de acuerdo nos convenga o no. Eso está claro. Hay pasos obligatorios y claros para poder categorizar. Hay cursos y clínicas obligatorias anuales. Para poder estar en regla con CODITEP, el no cumplirlas es hacernos trampa a nosotros mismos y me parece que es una falta de respeto a la profesión y sobre todo a entrenadores y colegas que están sin trabajo y así todo, por más que estén sin trabajo, cumplieron y cumplen anualmente con las obligaciones de las clínicas y de las reválidas. Cosa que es un sacrificio muy grande, sobre todo para entrenadores que están sin trabajo, un desembolso económico, lo que significa ir a otra ciudad y estar 4 días haciendo una clínica con los gastos que eso conlleva, ¿no? Pero bueno, no estoy muy al tanto de los pormenores profundos de este caso puntual, pero creo que las reglas son claras. Y los arreglos son claros entre CODITEP y ADC y me parece que hay que cumplir lo estipulado.